Buenas, ¿qué tal? Ya estamos por aquí nuevamente, Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu gastrítico servidor, Santi Pequeño Ternasco. Última oportunidad de escuchar esta semana, Ternasca, pues el episodio, concretamente el 854 del podcast en riguroso directo, tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. También en otras plataformas y en un montonazo de FMs estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Decía lo de la última oportunidad porque esta banda que está ayudándonos a abrir el programa de hoy se llama The Last Chance. Es una de las bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora y tan solo te puedo decir de ellos que son un quinteto que le dan al metal moderno y que este es su sencillo más reciente. No sabemos ni de dónde son ni nada de nada, porque no nos han dicho nada, ni en sus redes sociales tampoco viene ningún otro tipo de información. Pero suenan bien y aquí los tienes sonando. The Last Chance, esto se titula Bifa. Como está con puntitos la palabra, será B-I-F-A. Entiendo muy bien, creo que dicen Before I Fell Asleep, creo. De ahí lo de B-I-F-A. Asalto Mata Rock.com. Bien, pues un día fantástico el día de hoy porque tenemos estrenazo en auténtica exclusiva media hora antes o 20 minutos antes de que se estrene en todas las plataformas digitales. Vamos a estrenar aquí la nueva canción, el primer adelanto al nuevo disco de Heather Pulhammer. Pero no es lo último, lo es lo único que te vas a poder llevar a las orejas hoy escuchando Pequeño Ternasco. Tenemos recomendaciones de conciertos de ultimísima hora. Tenemos, vamos a desvelar la portada de un nuevo sencillo de Icarus Dream. Y vamos a escuchar más bandas que nos han hecho llegar su material al correo de la emisora. Vamos, Rosa Rosa, con ese concierto que nos ha llegado ultimísima hora a la reacción, a la redacción. Calumnia en el Ariza Rock. Una nueva edición de este festival zaragozano de la provincia de Zaragoza, autogestionado y 100% rural. Organizado por una gente que se llama Frente Robacristos. ¡Cómo mola! Y que lleva claramente la reivindicación de libertad para Palestina en el cartel. Estarán Tone Kukoc, Kale Borraja. Estaban divertidos estos Kale Borraja, los vi en el Corrock y no estaban mal. Mayazo, ADP, Goriz, Piparrasca, Malas Trazas y los más importantes del cartel, al menos para nosotros y yo creo que para todo el público en general, los fantásticos Calumnia. Este sábado 1 de junio, desde las 19 horas, en el antiguo matadero de Ariza, con zona de acampada y cena popular entre las 9 y las 22:30. Si quieres más información, entra en Facebook y busca Ariza Rock Festival. Ahí estarán los Calumnia, es donde tienen su siguiente parada, en esta gira preveraniega, en la que está teniendo un montonazo de conciertos, porque este fin de semana hacen doblete, ¿eh? Al día siguiente están aquí cerquita, en Valjunquera. Pero eso sí, en acústico, aquí en el Ariza Rock, en eléctrico, dando toda la caña que saben dar. Lo dicho, los Calumnia este viernes en Valjunquera y el sábado en el Ariza Rock a partir de las 7 de la tarde en el antiguo matadero de la localidad zaragociense. Vamos ahora a desvelar esa portada. Siempre me hace mucha gracia desvelar portadas en un programa de radio, sí. Icarus Dream, portada de nuevo sencillo. Un nuevo sencillo que se estrenará en todas las plataformas digitales el 14 de junio y del cual, aparte de la portada, en el artículo en el cual está incluido este podcast 854 de Pequeño Ternasco, encontrarás enlace directo al pre-save, a la reserva. El título de ese nuevo sencillo, segundo adelanto al nuevo disco de los madrileños, es Obscura, con B, Obscura. Y sale una muchacha muy guapa, morena ya muy guapa, pero que oculta un rostro absolutamente monstruoso. Es mitad y mitad. Mitad y mitad. Una ilustración muy guapa, muy al estilo de Luis Royo. Eso sí, bastante más lúgubre y obscura. Bueno, mientras llega ese 14 de junio, vamos a disfrutar nuevamente del primer adelanto de los Icarus Dream, una de nuestras bandas asociadas más recientes, un primer sencillo que lleva por título Fuerza e Ira y que volvemos a disfrutar aquí en asaltomataradiorock.com en Pequeño Ternasco. ¿Crees que puedes encontrar la llave de tu mal? Sé que estás cansado de ser una ficha. Por cierto, saludos para ti que lo escuchas en podcast, saludos para ti que lo escuchas en diferido y saludos para ti que lo escuchas en directo live, como está haciendo nuestro Ternasco Zaragoza Style Rubén Oteo, que además nos lo indica en tiempo real a través de nuestro grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera. No te ayudarán tus manos desnudas, lo prohibido romperá. We'll be right back. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues aparte de la gente de The Last Chance, que nos han ayudado a abrir el programa, nos han hecho llegar al correo de la emisora otras tres bandas sus nuevos proyectos, sus nuevas canciones. Recordarte, como hago cada semana, normalmente los jueves, que si quieres sonar en Pequeño Ternasco es muy fácil. Solo tienes que hacernos llegar lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo info@asaltomataradiorock.com. Los de The Last Chance nos han hecho llegar el Spotify y menos mal que el videoclip de YouTube, y ya no ponía nada más. Te lo juro que he buscado, ¿eh? He buscado en sus redes sociales, en el Facebook, en el Instagram, en el Spotify. ¡No ponía nada! Pues ya veis, hasta con tan escasa información aquí, si la canción suena bien, nos acabamos poniendo. Así que, lo repito, lo último que tengáis subido a YouTube, no me mandéis estupifrayes de los cojones, que me da asco y mala gana abrirlo. Y algo de información de vuestra banda, de vuestro proyecto musical. Como ha hecho Carlos Llamosas. Carlos Llamosas, que es cantante, entre otros proyectos, de Natal Prime y Ara Solís. Mira que este hombre no lo he podido etiquetar en Instagram. Y hoy en Facebook no he etiquetado a las bandas que íbamos a hacer sonar hoy. Pero el tipo se ha molestado y se ha dado cuenta que iba a sonar en el programa y lo ha compartido. Así que muchas gracias, Carlos. Desde aquí te ruego que tengas a bien. Te contestaremos el correo que nos has enviado con el link al podcast del programa y la info de nuestro proyecto Bandas Asociadas, que creo que te puede resultar bastante interesante. A ti y a todas las bandas que ponemos en el programa de esta guisa, ¿no? De bandas que no son bandas asociadas, pero que nos hacen llegar sus temas. Bueno, pues el amigo Carlos tiene un nuevo proyecto en solitario al que ha llamado Nashama, en el que da rienda suelta a todas sus pasiones musicales. El 17 de mayo salió en todas las plataformas este nuevo tema que nos ha hecho llegar, que se titula Lost Soul, Alma Perdida, y que suena así. He dicho Nashama, me he equivocado. Nashama. Fade over low.

ayer. Tengo moratones y roto en mis pantalones y las cuerdas rotas de mi estratocaster. Tengo marcas en la cara de mil bofetones. Habitual comenzar una entrevista con un hasta siempre. Pero como aquí hacemos las cosas como se nos sale de las narices, pues hasta siempre es el tema que está sonando. Corte número 2 del hasta la fecha, segundo y último trabajo discográfico de Derpool Hammer. Digo hasta la fecha porque precisamente hoy, today, se estrena, mira, a las 8 de la tarde en plataformas y en unos minutos aquí por primera vez vas a poder escuchar el primer adelanto a lo que será De Frente, tercer trabajo discográfico, primero en formato álbum para los valencianos. Hoy me voy, sin vida, hoy debo marcharme. Recuerda... La verdad es que nos tienen muchas cositas que contar aparte de cedernos amablemente el espacio para estrenar su nuevo tema, porque están haciendo muchas actividades alrededor de todo lo que es la presentación y promoción de este que va a ser su tercer trabajo discográfico, este De Frente, del cual ya os desvelamos hace unos cuantos días la portada. También desvelamos la portada del primer de este sencillo que se presenta hoy, que se estrena hoy, Pobre Lorena. Y no os digo nada más que para eso contamos con su guitarrista y alma mater, Diego Arnal, que nos va a contar todas estas cositas muchísimo mejor que yo. Sois mi vida, sois mi realidad. Emoción, intriga, dolor de barriga, de esto último el Menda hoy tiene bastante, pero ha hecho de tripas corazón, y aquí enseguida tendremos a Diego para hablarnos de lo nuevo de Eder Pulhammer. Escuchamos un poco más hasta siempre y ahora estamos con él. Hoy me voy, mi vida, hoy debo marcharme. Recuérdalo, yo siempre estaré junto a ti. Siempre he querido sentirte muy cerca y cuidarte. Escucha siempre tu risa y no te salí. Hoy Bueno, pues ya tenemos nuevamente aquí en los micros de Pequeño Ternasco, en los micrófonos de Asalto Mata Radio Rock.com, a Diego Arnal, guitarrista, alma mater de los valencianos de Pulhammer. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa, Santi? ¿Cómo estamos? Yo he hecho un guiñapo, ¿tú qué tal? Hombre, bueno, en primer lugar, mejórate muchísimo, tío. Gracias. Eso se pasa en un par de días, es jodido, pero bueno, se pasa en un par de días. Y bueno, yo pues de celebración, la verdad, o sea, muy también, contento. Tú también tienes dolor de barriga, pero por los nervios, ¿no? Que se estrena ya, estamos a nada. Ya, eso está ahí, sí, eso está ahí, ya he ido un par de veces al baño hoy. Te gano. Bueno, pues aquí Eder Pulhammer y Pequeño Ternasco hablando de sus mierdas. Vamos a hablar mejor de la canción. Venga. Pobre Lorena, primer adelanto, A de frente, tercer trabajo de Eder Pulhammer. Deseado trabajo, porque he visto lo visto hasta la fecha con los dos anteriores EPs. Y vista el buen hacer de Eder Pulhammer, entendemos que no va a defraudar y que incluso nos va a dar algún puntito más. Me da a mí la sensación. Que te digo una cosa, podía haber escuchado la canción, pero no me ha dado la gana. Lo único que he hecho ha sido quitarle, a lo mejor, si tenía algún silencio adelante, algún silencio atrás, y dejarla un poco al nivel de las canciones que ponemos en el programa. No la he escuchado, la voy a escuchar aquí a la vez que el resto del público. Muy bien, así me gusta. Pues oye, nada, espero de verdad que la disfrutéis muchísimo, tanto tú como todos los oyentes que estén ahora mismo escuchándonos. Yo creo que aquí hemos dado un paso más en lo que es nuestro modus operandi, y nos hemos pasado ya a hablar un poco más de la realidad que vivimos hoy por hoy, y esta es una de las muchas realidades que desgraciadamente vivimos, en este caso pobre Lorena, es lo que queremos hacer con ello. Por lo tanto, nada, Lorena, espero... Intuyo que van los tiros, pues el tema de violencia de género y estas cosas quizás, o las violaciones, ¿qué tema afrontáis en este pobre Lorena? Lo que afrontamos básicamente es el problema de sexualización que viven muchas mujeres, porque al fin y al cabo es verdad que en muchos momentos de la vida de una mujer se le sexualiza de forma que a veces le puede repercutir de forma muy negativa, en el sentido de decir, es que es un cuerpo, es que por muy bien que trabaje, por muy bien que haga las cosas, al final lo único que se va a reconocer es esto. Y esto es un poco lo que queríamos criticar en este pobre Lorena, una situación que muchas mujeres viven día a día, y por lo tanto nos acompaña Soles Colomer, poniéndole la voz a este tema junto con Rafa, por tener representación femenina, y bueno, básicamente hemos tratado de hacer un guiño a un problema que pueden sufrir muchas mujeres en todo el mundo, y por lo tanto, bueno, pues espero que tanto nos sirva como para que se sientan identificadas, como para hacer un guiño más a una situación que debería cambiar, ¿no? Entiendo que Soles Colomer no es la misma que aparece en la foto de la portada de este sencillo, ¿verdad? La que aparece en la foto de esta portada se llama Esther Peiró, y es la que en el videoclip, que de hecho sale en el canal de YouTube ahora mismo, a las 8 de la tarde estará publicado. Esta es la actriz, en este caso, Esther Peiró, del videoclip. Bueno, que sepáis que el videoclip va a salir obviamente en YouTube, pero la página de Eder Pulhammer en asaltomatarradio.com también, a la misma vez que salga publicado. Porque obviamente es el mismo vídeo de YouTube, pero en la página de Eder Pulhammer, en Asalto Mata Radio Rock, también lo vais a poder ver, y mañana también lo difundiremos en el blog de Trovador Urbano. Pero eso sí, lo que es escucharlo por primera vez, lo vamos a hacer aquí y ahora. Mira, Diego, es que no quiero esperar más. Tenemos muchas cosas de las que hablar, y hablaremos después de escuchar este pobre Lorena, primer anticipo a De Frente, el que será tercer trabajo de Eder Pulhammer desde Valencia. Vamos a escucharlo, vamos a estrenarlo primero aquí en Pequeño Ternas con Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Pobre Lorena! ¡Vamos allá! Las calles y la mies de dientes y desean su poder saciar. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Qué bien engarzan las voces de Rafa y de Soles. Diego, enhorabuena. Hombre, la enhorabuena, sobre todo para ellos, que al final se han hecho un trabajazo tremendo. La verdad es que, joder, ya la he escuchado 500.000 veces, obviamente al final es una grabación mía, pero coño, es que escucharla una vez más siempre es un placer y espero que todo el mundo que la haya escuchado ahora mismo la haya disfrutado al igual que no. Yo creo, estoy seguro de que sí. Me ha gustado sobre todo que no me esperaba. No es que sea una voz rasgada, pero sí que tiene un punto de rasgado patente, no evidente, pero sí patente, que es precisamente lo que hace que combine también con la voz mucho más melódica de Rafa, ¿no? Correcto. De hecho, es que es una voz muy hard rockera en este sentido. Sí, exactamente. Una voz muy hard rockera. Mejor no se podía definir. Eso es. Sí, al final le da este toque de contraste entre una voz limpia, una voz más heavy, como es la de Rafa, con una voz un poco más macarra, por así decirlo, como es la de Soles. ¿De dónde ha salido esta chica, Soles Colomer? Yo no la había escuchado, no la conocía. Soles Colomer es cantante de Foxy, una banda valenciana. ¡Ah, joder! Pues sí, la hemos visto cantar a esta chica el año pasado en la 17. Sí, de hecho, eso, algo me suena, efectivamente. Con los Rock Benders, sí, me acuerdo. Ostras, pues sí que la habíamos visto cantar. Y en directo, además. Ahora que has dicho Foxy me ha venido a la cabeza inmediatamente. Cierto. Pues a Soles la conocemos de un evento que montamos aquí en Valencia, que se llama el Takeover. ¿Sí? Que básicamente nos juntamos músicos de toda la escena valenciana, bandas más pequeñas, más grandes, pero todo musicazos, eso desde luego. Y desde que nos conocimos en el Takeover, que de hecho nuestra primera toma de contacto fue tocar juntos I Believe in Nothing But Love de The Darkness, desde ese mismo momento Soles ha pasado a ser hoy por hoy una muy buena amiga mía y la verdad es que ha hecho un trabajazo. De hecho, está igual o más ilusionada que yo con el lanzamiento de este tema. Pues yo y recuerdo no puedo hacer que, más que ahí. Recuerdo que nos dejó muy buen regusto, ¿verdad, Rosa? Sí que sí, se le notaba un poquillo, que a lo mejor le faltaba un poquito de tablas, que no estaba muy acostumbrada a liderar en un escenario ya grandecito como es el pero de la voz, pero la voz tremenda, sí. Lo suplía perfectamente esa quizá menor experiencia en cuanto a escenografía con la voz, o sea, la voz súper potente y bien, y pues mira, me alegro muchísimo de que hayáis contado con ella, porque así hemos vuelto a saber de Soles. Y además de persona, una persona muy maja. Sí, y tenía una voz personal, sí, efectivamente, y como habían demostrado aquí en esta canción en la que ha colaborado en este Pobre Lorena, primer adelanto que os hemos ofrecido aquí. Nuevamente, muchas gracias, Diego, por habernos dado el honor de poder estrenar este primer anticipo aquí en Pequeño Tanasco, que es una cosa que a nosotros nos gusta muchísimo. ¿Qué le vamos a hacer, ¿no? Hombre, para nosotros es un honor enorme. O sea, al final sois un medio que apostáis, se ve a la legua lo que apostáis por la música, porque al final todos tengamos ese ratito de decir, joder, voy a relajarme, voy a hacer lo que realmente me gusta, que es escuchar música, conocer bandas nuevas. Hacéis una labor espectacular y creo que esto es lo mínimo que os merecéis. Bueno, pues muy agradecidos, ¿eh? Ya te iremos pidiendo más, porque va a haber más adelanto, yo sé que va a haber más adelanto. Hombre, ¿no? Hombre. A ver, hay que decir también, hay que destacar que dentro de toda esta parafernalia, vamos a decir parafernalia, no es a lo mejor la palabra más correcta, pero dentro de todas estas acciones que estáis haciendo alrededor de la promoción o de la misma promoción de este nuevo trabajo, hay una cosa muy interesante que ya la anunciaste hace poco en redes sociales, pero quiero que nos la expliques tú porque sé más o menos lo que va, pero no la voy a saber explicar. Por favor, Diego, dinos qué era esa acción solidaria que vais a tener también en cuanto a la promoción y a la difusión de este nuevo trabajo. Vale, pues mira, voy a aprovechar que me has preguntado esto para responder con la máxima claridad y sinceridad posible respecto a esto. Y es que al final la música hoy por hoy para mí es algo muy importante, pero no muy importante a nivel económico. Es algo muy importante como ya no hobby, sino como que es esa parte de mi vida que está aparte del trabajo. Uh-huh. Yo para ganar dinero ya tengo mi trabajo. Entonces, hacer algo tan chulo como es la música, para mí, si además el mensaje que yo trato de transmitir a través de mis canciones se puede ver reflejado en una acción social, se puede ver reflejado en algo que no voy a decir que cambie el mundo, porque obviamente una sola persona no puede cambiar el mundo, pero algo que sí que marca un poquito la diferencia, vamos, esto es algo que para mí es mucho mejor que ganar todo el dinero que se pueda ganar mediante una preventa de discos. Por lo tanto, ¿qué es lo que decidí en este para el lanzamiento de The Friend? Pues decidí poner en práctica todo lo que son mis ideales, todo lo que es ese ideal de justicia, de decir, joder, es que cómo me molaría de verdad que las cosas pudieran cambiar, que no existiera esta desigualdad y demás. Y por lo tanto decidí no quedarme absolutamente nada de beneficio con la venta de lo que son los CDs y el merchandising durante la preventa del álbum de frente, y donar ese beneficio que me estaría llevando yo a una obra benéfica, que además conozco bastante bien, en este caso en colaboración con Acción contra el Hambre. Y por lo tanto, por cada pack de preventa que vendamos antes del lanzamiento de frente, donaremos nada más y nada menos que 5 euros a esta ONG. Para esta obra social. Un lanzamiento que está previsto para después del verano. Pues sí, va a ser para después del verano. Todavía no puedo decir la fecha exacta. No decimos fecha, después del verano. Pues bueno, lo que vamos a hacer nosotros, aunque sea enlatado, Roxa Rosae, es darte este aplauso porque nos parece una iniciativa fantástica la que acabas y bueno, altruista como pocas esta acción solidaria que acabas de contarnos y que acompaña a todo lo que es la preventa y al lanzamiento del disco, porque muy poquita gente lo hace y la verdad es que es encomiable que es que creo, Santi, sinceramente, que si de alguna forma podemos marcar la diferencia, sea con lo que sea, es que aunque sea con una acción mínima, o sea, porque al final, como comentaba yo anteriormente, esto no es algo que vaya a cambiar el mundo, no es algo que vaya a acabar con la pobreza, con la desigualdad, no es, pero es que creo que los que estamos en posición de poder hacer este tipo de acciones, y sobre todo mediante la música, que es algo tan bonito, algo que nos llena tanto, yo creo sinceramente que es algo que animaría a todo el mundo a que se pare a pensar un poco en lo que tiene y en lo que otros no tienen para poder marcar un poquito más la diferencia. Pero bueno, que no me voy a poner ya más politiquero, que si no aquí no termino ya de hablar. No es politiqueo, si es que es ser buena gente. Es que no tiene nada que ver con el politiqueo. Es ser consciente de la posición de cada uno y ser consciente de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Tú lo puedes hacer y lo estás haciendo. Pues ya está. Obviamente que no vas a salvar el mundo, pero como suele decir el refrán, grano no hace granero, pero ayuda al compañero y a lo mejor anima a que más gente lo haga. Así que mi más sincera enhorabuena y te alabo el gusto y el emprender esta acción que estás emprendiendo, que me parece maravillosa. Me parece maravillosa. Bueno, Pobre Lorena ya está lanzado, por lo menos el pequeño Ternasco, en unos minutos. Mira, en 11 minutos concretamente lo vais a tener todos disponible para ver el videoclip ya. Que bueno, yo también cuando acabe el programa no lo voy a ver justo cuando se ponga, pero a los 5 minutos ya voy a estar viendo yo también el porque es videoclip o es videolíric. Es videoclip y además con un hilo argumental que la verdad es que está muy chulo. Pues bueno, conociendo a Diego, calidad asegurada en el videoclip, porque con el cuidado y el mimo que pone para todas las cosas en cuanto a imagen, en cuanto a todo, pero en imagen también, sobre todo, solo hay que ver la portada del sencillo, la portada promocional, pues el videoclip, ya te puedes esperar también que va a ser una auténtica pasada. Os animo a que cuando acabe Pequeño Ternasco a las 8 en punto, todos al YouTube de The Pull Hammer a ver ese pedazo de estreno, de ese pedazo de videoclip de Pobre de pobre Lorena. Bueno, una acción de campaña, de difusión. ¿Cuál va a ser la continuación que tiene? ¿Qué son los próximos pasos previstos? Porque yo sé que va a haber un parón veraniego, obviamente lo tiene que haber, pero ¿vais a estar ya con Polerónena hasta la llegada del mes de julio o tenéis previsto hacer alguna cosita más? Pues mira, tú sabes que a mí me gusta mucho, porque lo hemos hablado más de una vez, me gusta mucho lo que es el marketing, lo que es el estudio del mercado y todo este tipo de cosas, y yo creo que Pobre Lorena va a ser una excusa perfecta para poder estudiar un poco qué es lo que funciona y qué es lo que no. Ajá. Con Pobre Lorena pretendemos ya empezar lo que es la campaña del lanzamiento del nuevo disco de Frente, y por otra parte lo que también trataremos es de estudiar un poco qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que no le gusta, cómo podemos impactarles, y con esto es con lo que seguirá lo que es la campaña en sí. Por lo tanto, tendremos otros dos singles, esto ya te lo puedo ir adelantando, que tendremos otros dos adelantos del disco, y luego ya después de estos dos adelantos ya es cuando saldrá publicado ya definitivamente el disco entero. Uh-huh. Y bueno, poco más tengo que decirte respecto a esto. Yo creo que la verdad es que con De Frente vamos a marcar mucho la diferencia. Si bien al final los dos primeros EPs de Deadpool Hammer eran algo un poco más quizá de prueba, de decir, vale, me lanzo a la piscina, quiero tirar hacia adelante con este proyecto que me encanta, ahora con De Frente ya he dicho, es que ahora ya vamos a por todas. Y por lo tanto yo creo que las cosas bien hechas y sobre todo hechas con ilusión no pueden ser más que bien. Así que, bueno, la verdad que sí, lo estáis llevando todo con mucha sensatez y con mucha previsión. Que a ver, que los planes se hacen y también están para que fallen las previsiones, ¿no? Pero yo creo que hasta la fecha, estos dos primeros EPs, lo primero que os han dado es un muy buen repertorio, un repertorio que os hace perfectamente reconocibles, que ya está teniendo su continuidad con este Pobre Lorena, que os permite hacer conciertos muy guapos, conciertos a los que la gente acude masivamente, porque vamos, o sea, tampoco es que hayáis hecho muchos conciertos, pero los conciertos que habéis hecho han funcionado realmente bien, ¿verdad? Uf, sí, la verdad es que es algo de lo que, si de algo nos podemos sentir orgullosos con lo que ha sido todo el recorrido que hemos tenido con los dos anteriores lanzamientos, ha sido precisamente con las fechas. Creo que hemos sabido hacerlo muy bien al respecto, y por supuesto que no se me olvide que va a haber más de una fecha, más de una sorpresa, cosas que la gente probablemente no se espera de momento, pero son cosas que ya hacen que vayamos a saltar a un nivel más. Porque tampoco puedo asegurar ese nivel más, simplemente por tirarte un poco de la lengua, que ya sabes que a mí me gusta. Yo sé que habéis estado bastante centrados en todo lo que es la zona Levante. Ya va a haber ya primeros movimientos hacia zona centro, hacia otras zonas geográficas del país, otras ciudades. ¿Cómo lo veis? ¿Os lo tenéis planteado esto? Sí, esto te lo puedo ya confirmar. Efectivamente, esta va a ser la primera vez que vamos a salir de Valencia como Eder Bullhammer. Y cuando digo de Valencia es de la provincia de Valencia. Uh-huh. Y además tenemos unas fechas muy interesantes de las cuales no puedo desvelar todavía nada. De hecho, me metería en un lío muy grande si lo hiciera. Si ya te las sacaré, si yo te las voy a sacar. Hoy no, pero ya te las sacaré. Y sé que lo harás, desde luego. Muy bien, pues deseosos de que, bueno, deseosos de todo lo nuevo de Deadpool Hammer, pero deseosos sobre todo de que este primer adelanto, este Pobre Lorena, funcione realmente bien, que deje a la gente con los dientes largos, que me gusta a mí decir, para con ansias para escuchar los nuevos temas, que eso sí, que seguro que están todos preparaditos y cocinaditos, y que nos iréis soltando en un par de píldoras más hasta el lanzamiento de ese tercer y nuevo trabajo, primero en formato álbum, que va a titularse De Frente del Deadpoolhammer, de frente a muchas cosas, a su propio futuro, a decir las cosas como le parece a Deadpoolhammer que son, y bueno, pues nosotros orgullosísimos de que contéis con nosotros para transmitir todo este mensaje. Vamos a ir poniendo ya la canción de despedirnos, Rosa Rosales, no sé, tú me controlas los tiempos, pero yo creo que está la cosa ya. Sí, pues vamos a darle ya y nos vamos despidiendo. Venga, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, también nos viene muy bien el título de esta canción. Ya está bien de cascar, ¿eh? Ya está bien de la entrevista. pero que se repita lo más pronto posible con más novedades sobre Eder Puhammer. Diego, muchísimas gracias, amigo, compañero. Bueno, muchísimas gracias a ti, como siempre, Santi. Ha sido un placer enorme por mi parte, como siempre, y ya sabéis que me tenéis aquí para lo que me decís. Bien, atentos que en 5 minutitos, 4 minutos ya, se va a estrenar el nuevo videoclip Pobre Lorena de Eder Puhammer. Nosotros nos vamos marchando. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarasco también os desea que disfrutéis de un fin de semana estupendísimo. Os recuerdo, en menos de 4 minutos se estrena el nuevo videoclip de Eder Puhammer. Nosotros os dejamos aquí con este Ya Está Bien. En tanto, Santa Rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más, si os quiere, agures, monamures. Esto es Eder Puhammer, Ya Está Bien.